Hola, ¿qué tal va todo? Bienvenido o bienvenida al podcast que hemos preparado en la clase de primero H para contarte algunas curiosidades y características de la historia de Mesopotamia y su cultura. Para empezar, algo importante que debes saber es que Mesopotamia forma parte de esas primeras civilizaciones fluviales que surgieron hace más de 5.000 años y que tenían unas características muy particulares. Para conocer mejor esas características, lo mejor es que escuchemos a algunos de nuestros expertos. Para nosotros, las civilizaciones fluviales son conjuntos de ciudades que comparten una misma cultura e intereses y que se forman a la orilla de grandes ríos como el Tigris y el Eufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Indo en India y los ríos Amarillo y Azul en China. ¿Qué importancia tuvieron los ríos en la transformación de importantes ciudades a grandes civilizaciones? La presencia del agua para nosotros es una de las claves para nuestro desarrollo y evolución. Es por eso que todas nuestras tribus ubicamos los asentamientos cercanos a zonas geográficas con abundancia de agua. Los ríos nos aportaban agua para el riego, para el consumo como fuente de alimento, agua potable como forma de comunicación, fuente de medio de transporte y espacio de encuentro entre nuestras comunidades. Las grandes civilizaciones crecimos y evolucionamos gracias a los valles fértiles de grandes ríos. ¿Cuándo se desarrollaron las primeras civilizaciones fluviales? Nosotros conocemos las primeras civilizaciones fluviales que se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China, hace unos 5.000 años. Ahora que ya conocemos la importancia que tuvieron los grandes ríos en la formación y desarrollo de las primeras civilizaciones fluviales, va llegando el momento de que nos centremos en el territorio mesopotámico. Mesopotamia está en Asia, en Oriente Medio, entre la península de Anatolia y la India. Se ubica en el hemisferio norte, cerca del paralelo 40 grados norte. Mesopotamia es principalmente una zona desértica, pero tiene grandes ríos, como el Tigris y el Eufrates, que hacen que esta zona sea mucho más fértil para la agricultura que el resto de los pueblos cercanos. Aunque se encuentra en zonas climáticas templadas, el clima de Mesopotamia es tropical, seco, pues está cerca del trópico de Cáncer. Este clima de la zona se caracteriza por tener dos temporadas muy diferentes. En los meses de verano llueve mucho, llegando a haber desbordamientos de los ríos e inundaciones. Pero en los meses de invierno llueve muy poco, bastante menos que en verano, lo que provoca sequías y que los ríos lleven muy poca agua. Esto hace que en verano haya mucha vegetación y que en invierno solo crezcan matorrales y arbustos. En las zonas cercanas a los ríos, igual que pasa en Egipto, hay una gran capacidad agrícola, principalmente entre las épocas de grandes lluvias y sequías. Gracias a estos ríos, Mesopotamia es capaz de producir grandes cantidades de alimento, cereales, pesca, ganadería. Esto hace que haya un excedente. También, gracias a los ríos, hay abundantes cosechas y se comercia con las tribus del norte. Para poder comerciar, se utilizan estos ríos con transportes como los barcos de vela, lo que hace que Mesopotamia prospere a pasos agigantados. Esta prosperidad no ocurre en los pueblos vecinos que comparten clima, pues no se benefician de los ríos. Queda clarísima entonces la importancia de los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Ahora cabría preguntarse, ¿por qué esa zona se llama así? Hola a todos, hoy vamos a hacer unas preguntas a un niño en Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia y de dónde surge? Hola, que no me he presentado. Me llamo José y soy el niño de Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, porque es una civilización fluvial. Ok, me parece muy curiosa y le vuelvo a preguntar una cosa que me da muchísima curiosidad. ¿Quién inventó o de dónde surge el nombre de Mesopotamia? Vale. Cuando llegaron los griegos, se quedaron en un momento y eligieron el nombre entre todos. Le dieron el nombre de Mesopotamia. Lo sé porque me lo contó mi abuelo. Ya que me has dicho lo de los griegos, me ha parecido bien saber. ¿Cuándo surgió Mesopotamia? Es que me gustaría saber cuántos años tiene. Ok, Mesopotamia nace el 4000 a.C. porque la necesidad de asentamiento humano en una región fértil, con acceso a agua dulce y ríos navegables, como Éufrates y Tigris. A ver, hablando de dónde surge, ¿por qué qué no me dices cuáles fueron las primeras ciudades de Mesopotamia? Ok, según sé, las primeras ciudades importantes son Uruk, Ur, Nippur, Kish y Eridu. ¿Eras bueno dibujando? No soy muy bueno, pero dibujo más o menos bien. Ok, ¿me podrías dibujar este mapa? Vale, lo intentaré. Ya lo he hecho, pero no encuentro Eridu. Muchísimas gracias, chicos. Os dejamos pintando mapas y buscando ciudades. Y entre tanto, seguimos nuestro recorrido. Eso sí, antes de adentrarnos en la historia de esta magnífica civilización, quizás sea interesante que nos preguntemos qué está sucediendo hoy en el territorio que hace siglos ocupó la antigua Mesopotamia. Para saberlo, hemos preguntado a dos amigos nacidos allí, a Nebo y a Ishtar, dos niños mesopotámicos que tienen muchas cosas que contarnos. Hola, me llamo Nebo y soy de Mesopotamia. Me preguntan, ¿qué países forman parte del territorio de la antigua Mesopotamia? Desde hoy, la última vez que fui, pertenecen Irak, Turquía y Siria. Mesopotamia es el territorio que está entre los ríos Tigris y Éufrates. A ver, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué ciudades importantes existen hoy en día? Actualmente están Basora, Nasiriya, Bagdad, Mandín y por último, Mosul. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué lengua se habla allí? Se habla árabe y kurdo, aunque antes se hablaba acadio, pero hoy en día es una lengua muy extinguida. Cuarta pregunta. ¿Cuál es su religión? Hoy en día en su mayoría son monoteístas. Y vamos con la última pregunta de hoy, o mejor, lo que voy a hacer es daros algunos datos relevantes sobre la cultura. Para empezar, los antiguos mesopotámicos tenían festivales y rituales cada mes. Algunas canciones fueron escritas para los dioses, pero muchas fueron pasando de generación a generación para poder transmitiros, a través de los siglos, información muy importante sobre eventos históricos. Y ahora, dejando atrás este recorrido por el territorio mesopotámico, lo que vamos a hacer es dar un salto histórico. Y es que nuestros historiadores nos van a explicar qué periodos tuvo la historia de Mesopotamia. Hola, hoy os vamos a hablar de la historia de Mesopotamia. Hay que relevar que hemos vivido cinco etapas. La primera, el periodo sumerio. Esta etapa, los sumerios construyeron las primeras ciudades, estado que eran independientes entre sí, como Ur y Lagash, y algunos se expandieron y dominaron las otras, del 3000 a.C. hasta el 2300 a.C. Después de eso vivimos Imperio Acadio, por el año 2300 a.C. Los acadios, al modo del rey Sargón, empezaron a invadir ciudades sumerias y ayudaron el Imperio Acadio. Y acabamos en el 1800 a.C. La tercera etapa que vivimos fue el Imperio Babilónico. La hegemonía pasó a la ciudad de Babilonia, gobernada por el rey Hammurabi, que fundó el Imperio Babilónico y promulgó uno de los primeros códigos legales de la historia. Esta etapa empezó en 1800 a.C. y terminó en 1356 a.C. Después de eso, pasamos a otra etapa, la cuarta, Imperio Asirio. Con los asirios conquistaron toda Mesopotamia, extendieron su imperio hasta el mar Mediterráneo. Destacaron las conquistas del rey Akurrasipal II. Esta etapa que vivimos empezó en 1357 a.C. y terminó en 612 a.C. Después de todo esto, llegamos a la última etapa, la quinta, el Imperio Neobabilónico. En el siglo 7 a.C. se impusieron los caldeos. El rey que ha destacado es Nabucodonosor II. Después, los persas invadieron Aquiría y Caldea. Empezó en el 611 a.C. y terminó el 539 a.C. Y con esto nosotros hemos terminado. Gracias por atender. Gracias a vosotros, chicos. Ha sido realmente un placer escucharos. Y ahora, después de haber recorrido la historia de Mesopotamia, vamos a pasar al terreno de la leyenda y la literatura, porque a continuación nos van a explicar cosas súper interesantes sobre una de las obras literarias más antiguas y más importantes que han llegado hasta nuestros días. Estoy hablando del poema de Gilgamesh. Hola, mi nombre es Arifa. Yo y mi mejor amiga Laila somos unas niñas muy interesadas en la cultura de nuestro país. Por eso hemos decidido hablaros sobre un viejo poema que salió hace mucho tiempo en nuestra ciudad de origen. Se escribió entre los años 2000 a 2500 a.C. en un barrio de Uruk en Kuyab, en la antigua Mesopotamia. Se ha convertido en una obra magnífica y admirable. Narra la historia sobre los deseos y metas de los héroes mitológicos conocidos como Gilgamesh y Enkidu. En dicho poema, su autor nos cuenta las historias y las peripecias que recorren a lo largo de su existencia. Como dato curioso, la epopeya recogía y elabora leyendas que circulaban en la tradición oral y literal. Algunos de los personajes que aparecen en su poema son Istar, diosa del amor y la fertilidad, que le propuso a Gilgamesh casamiento declarándose su amor. Gilgamesh la rechaza y por venganza le pidió a su padre Anu, dios del cielo y de los dioses, que le enviara un terrible monstruo para que matara a Gilgamesh y dañara a Enkidu por venganza. Samhat era una mujer cuya belleza trascendía del género, se veía físicamente como una muchacha de 17 años. Untapishim era un personaje en el mito del diluvio mesopotámico, siendo también además el sabio que recurre al héroe en su ayuda para también poder encontrar la inmortalidad. El protagonista de ese poema es Gilgamesh, un héroe semimítico que en su camino de la vida aprenderá sobre el verdadero sentido de su existencia, que no solo incluye la excesiva búsqueda de la inmortalidad, sino a comportarse y estar cómodo con otros seres humanos, con quienes puede lidiar y a su vez completarse sin dejarse llevar por el temor o el propio miedo. Según nos lo describen nuestros ancestros, era muy apuesto y considerado, acompañado de Enkidu, su compañero de aventuras y su mejor amigo. Este texto es muy importante en cultura general, debido a que, según nos cuentan, fue una de las primeras obras que hace énfasis a la mortalidad humana frente a la inmortalidad de nuestros dioses. Aparte de que marcó una nueva etapa y una nueva oportunidad para las primeras escrituras, los dioses asumen una gran parte en nuestra vida. Según nos contaron nuestros ancestros, de generación en generación, Gilgamesh era un hombre muy alto, muy atractivo, sin miedos ajenos. Gilgamesh buscaba la inmortalidad porque no tenía a la muerte. Lo único que quería era que su nombre fuera recordado. Otro motivo muy principal era que quería conseguir la gloria pura. Gilgamesh murió a los 126 años de edad tras enfrentarse a Toro de los Cielos. Tras este espacio dedicado a la leyenda, la mitología, la historia y la literatura, creo que lo mejor será que recorramos la ciudad de Babilonia de la mano de dos de sus ciudadanas. ¿Nos acompañáis? Babilonia es la ciudad en la que nací. Pertenecía a la Baja Mesopotamia y estaba situada a las orillas del río Eufrates. Actualmente sus ruinas se encuentran en Irak, a unos 90 kilómetros al suroeste de Bagdad y cerca de la ciudad de Hilla. Mi ciudad alcanzó su esplendor durante el reino de Nabucodonosor II, entre 640 y 562 a.C., que la embelleció con magníficas construcciones. Nabucodonosor, además de por su actividad constructora en Babilonia, también fue conocido por la conquista de Judá y Jerusalén. Tanto mi casa como las de los demás eran pequeñas y estaban construidas de ladrillos de arcilla, secados al sol, es decir, adobe y también los de ladrillos cocidos. Para adaptarnos al calor, las casas tenían muchos macizos y solo orificios pequeños para que no entrara mucho calor. Entre las viviendas se alzaba el templo de Istar de Agade, y un poco más apartado de las viviendas se encontraba el Palacio Real. A su alrededor estaba el Templo de Nina, el Templo de Nabusade y protegiendo el palacio estaba la muralla interior. Junto al Palacio Norte estaba la Avenida de las Procesiones y más adelante se encontraba la Puerta de Istar. La Puerta de la Diosa Istar era una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior. La puerta tenía 15 metros de altura y 24,5 metros de ancho, y a través de ella se accedía al templo de Marduk. La puerta estaba cubierta por ladrillos vidriados, la mayoría de color azul, porque lo contrastaba con los edificios de su alrededor, que eran dorados o rojizos. Además, estaba decorada con animales de colores brillantes. La muralla interior protegía la ciudad y tenía distinta puerta de acceso. Después de la muralla interior, es decir, fuera de la ciudad, estaban los jardines colgantes y el río Éufrates. Lo que más me gustaba de mi ciudad eran los jardines colgantes, y no me extrañaba porque estaban considerados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fueron construidos en el siglo V a.C., del reinado de Nabucodonosor II. Las aguas para regar las plantas eran extraídas del río. Nos contaban que el rey los construyó para su esposa Amitis. Dato histórico: Robert Jordan fue un arqueólogo y arquitecto alemán. Participó en las excavaciones alemanas del periodo entre 1999 y 1917. La vinculación de Robert Caldwell con Babilonia se debe a que el arqueólogo alemán inició excavaciones que lo llevaron a descubrir las inmensas murallas babilónicas el 26 de marzo de 1899. Muchísimas gracias, chicas. Madre mía, qué ganas me han entrado de pasear por los jardines colgantes de Babilonia mientras os escuchaba. Pero bueno, esos jardines no fueron las únicas maravillas características de la civilización mesopotámica que podíamos encontrar en Babilonia. Ahora, otra ciudadana nos va a hablar de unas construcciones muy, muy típicas en Mesopotamia, los zigurats. Hola, me llamo Ninlil. Soy una niña de 13 años y vivo en Babilonia, Mesopotamia. Os voy a hablar de los zigurats, sobre todo del zigurat dedicado a Marduk. Marduk es un dios y deidad patrona de la ciudad de Babilonia. Se encargaba de protegerla. Es asociado al agua, la vegetación, el juicio y la magia. Los zigurats son un edificio o templo que se utiliza para rezar a los dioses de Mesopotamia. Y zigurat significa construir en un sitio elevado. Tienen forma de pirámide escalonada. Tienen una simple base con forma cuadrada, rectangular u ovalada, y un templo en lo alto. El zigurat dedicado a Marduk tiene 7 niveles de diferentes colores. Estos edificios están construidos con ladrillos secados al sol, adobe, mientras que la parte exterior estaba revestida de ladrillos cocidos, los cuales podían además estar vitrificados en diferentes colores. 4 de ellos están en el oeste de Mesopotamia y el resto en el centro y norte, en ciudades de cierta importancia. Se construían cerca de los palacios, ya que es una unión de poder político y religioso. El zigurat dedicado a Marduk se ha construido en el siglo 6 a.C. y lo han llamado Esagila. Se hacen sacrificios y ritos. También se refugian los sacerdotes. Se rezan a los dioses de Mesopotamia y servían como observatorios astronómicos donde estudian las estrellas y hacen cultos de adivinación. Del templo de Marduk se conservan pocos restos en la actualidad. Por la erosión y el tiempo transcurrido, este templo casi ha desaparecido. Y ahora que ya sabemos lo que son los zigurats y nos han hablado de uno de los más importantes, el de Marduk, llegó el momento de que otras ciudadanas mesopotámicas nos presenten uno de los zigurats más relevantes, más antiguos y mejor conservados hasta nuestros días, el zigurat de Ur. El zigurat de Ur es una de las construcciones más importantes de mi país, Mesopotamia. Está ubicada en la ciudad sumeria de Uruk, en la actual Irak. El templo fue construido hacia el siglo XXI a.C., durante el periodo sumerio, al mandante de Ur-Nammu, quien fue un general sumerio de Utuegal, que se dedicó a unir las ciudades de Mesopotamia Central con una intensa labor de reformas en la administración y construcción de infraestructuras con la que vendría el renacimiento sumerio y una nueva etapa de esplendor de Mesopotamia. Este monumento está construido en su núcleo con adobes secados al sol, revestidos con una gruesa capa de ladrillos cocidos en horno. El templo en la cima, al que se accedía a través de las escaleras situadas de forma perpendicular a la fachada o adosadas a esta, eran de ladrillos esmaltados. Contaba con planta rectangular de 62 metros de lado y 3 pisos, hasta una altura total de 43 metros. La función principal del zigurat era servir como casa de Dios. Era una construcción concebida como una montaña simbólica que trataba de emular a las montañas naturales. El zigurat de Ur estuvo dedicado a la diosa lunar Nanna. Su atributo como diosa es la luna creciente sobre su frente. El zigurat fue dañado por las potencias occidentales aliadas durante la Primera Guerra del Golfo en 1996 por armas de fuego y por el paso de vehículos. La estructura se movió debido a la explosión explosiones. Todavía se pueden observarse 4 huecos de bomba a su alrededor del monumento. A pesar de los 4.000 años de antigüedad y el material empleado en su construcción, se encuentra en bastante buen estado de conservación. Y eso es todo por hoy. Gracias por escuchar.